te quiero, menos te tengo. Cuando más te busco, menos te encuentro. Si te doy ternura, tú me pides fuego. Si te doy palabras, tú tienes silencio. Si te digo blanco, tú me dices negro. Si te digo toma, tú me dices tengo. Si te doy caricias, tú me pides besos. Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo. Pero ¿por qué será que si te digo adiós te marchas para siempre? Entonces tú vienes corriendo a buscarme por miedo a perderme, por miedo a perderme. Pero ¿por qué será que del amor se quiere lo que no se tiene? Me tomas el tiempo a los sentimientos, yo te digo blanco, tú me ofreces negro. Cuando más te quiero, menos te tengo. Cuando más te busco, menos te encuentro. Si te doy ternura, tú me pides fuego. Si te doy palabras, tú tienes silencio. Si te digo blanco, tú me dices negro. Si te digo toma, tú me dices tengo. Si te doy caricias, tú me pides besos. Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo. Pero ¿por qué será que si te digo adiós te marchas para siempre? Entonces tú vienes corriendo a buscarme por miedo a perderme, por miedo a perderme. Pero ¿por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene? Te tomas el tiempo a los sentimientos, yo te digo blanco, tú me ofreces negro. Hoy he recibido tu carta, hoy he muerto de pena. ¿Qué ha pasado con los años de ilusión? ¿Dónde han ido tantos sueños de los dos? Dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor. Perdóname, no pudo ser. Sigue tu vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver, tú dijiste espérame. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Tú me prometiste volver, tú dijiste espérame. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Hoy he recibido tu carta, hoy he muerto de pena. ¿Qué ha pasado con los años de ilusión? ¿Dónde han ido tantos sueños de los dos? Dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor. Perdóname, no pudo ser. Sigue tu vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver, tú dijiste espérame. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Tú me prometiste volver, tú dijiste espérame. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Hace dos años y un día que vivo sin ella. Hace dos años y un día no la he vuelto a ver. Aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es que vienes a buscar? Y es tarde, porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes de experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes de experiencia. Hace dos años de un día que vivo sin ella. Hace dos años de un día no la he vuelto a ver. Y